Sábado 15 de abril. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Comentario al Evangelio por Fray Antonio. En este prolongado e intenso domingo de Pascua se nos viene presentando a Jesús resucitado. Las apariciones nos hablan del cumplimiento de lo anunciado por Jesús, no atendido ni entendido antes de la Pascua. Y ahora esta experiencia da lugar a la misión, una misión que es la misma de Jesucristo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El pasaje del Evangelio de Marcos, en este final de la octava, hace una síntesis de las apariciones. Nos sitúa en el primer día de la semana y con la experiencia de encuentro con el resucitado por parte de María Magdalena. Juan nos ha contado cómo fue esa experiencia y, con precisión, el envío y contenido de lo que había de decir. Lleva una buena noticia a la desesperanza de los apóstoles, en duelo y llorando. Oyeron y no la creyeron. Una experiencia muy común. No habían creído a Jesús cuando les anunciaba su resurrección. ¿Iban a creer a la Magdalena? Esa dureza de corazón y de mente, solo la presencia del resucitado la quiebra. Será él quien arranque el corazón de piedra y abra el entendimiento para comprender las Escrituras y todo lo que en ellas se dice referido a Jesús. Esa es la experiencia de los 2 que iban a una finca, y Jesús, en figura de otro, les acompaña. Lucas nos lo cuenta en el capítulo 24 de su Evangelio. Será al anochecer del primer día de la semana que se presentará a los encerrados por miedo y los enviará, habiéndoles antes infundido el Espíritu Santo. Una misión reconciliadora como la de Jesús, pues no son enviados a condenar, sino a comunicar la salvación en Jesús, que se entregó a la muerte para la salvación de todos. El anuncio es a toda la creación. Es la voluntad de salvación universal que el Padre ha manifestado enviando a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Toca a cada bautizado, en el que la Iglesia está presente, manifestar a todos, en todo momento, sin exclusiones ni límites, que Dios ama a todos, y que su amor, revelado por Jesucristo y en él manifestado, alcanza a todos. ¿Somos conscientes del alcance y sentido de nuestra misión? ¿Asumimos como norte de la evangelización que Dios ama a todos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.